Supongo que vos sois Atenea. ¿De dónde ha salido este? ¿Quién sois? Soy un guerrero divino de Asgard. Me llamo Cid de Mizar, caballero de Zeta, princesa. ¿Asgard? ¿Dónde está eso? Es un país nórdico. Mi misión consiste en matar a quien se llame Atenea. ¿Qué es lo que acabas de decir? Antes de venir aquí, he parado en una isla griega que conocéis. Solamente quería ver el aspecto de los caballeros de oro del santuario tan célebres por su poder. Pero me he convencido de que pese a su reputación no pueden proteger a Atenea. Y aquí estoy.